Es verdad, tendría que ser un programa especial, pero... Especial nosotros. Ser uno normal, como todo. Bueno, muy normal, no es que seamos. Ya me avisaréis cuando lleguéis al 89. Sí, pues queda poquito, queda poquito. Nos da para llegar sí, al año que viene. Es verdad. No, bueno, el año que viene no, el curso que viene. En fin. Bueno, lo que ya sabéis, estáis en... ahí mismo, escuchando Quack FM, porque no estáis en Quack, estamos nosotros. 103.4. Y nos podéis llamar FM. De la FM, porque sí. Si probáis en AM, creo que no va a sonar eso. No. Y o podéis estar internet. Por internet, que en teoría se escuchaba. ¿Se escuchaba o se oía? No lo sé. Se escuchaba, pero ahora no se escucha. Bueno. Ahora se oye solo. Tampoco. Vale. Bueno, recordamos que tenéis que hacer, si queréis llamarnos en directo para insultarnos o en su defecto alabarnos. O felicitarnos. Felicidades. Nos podemos felicitar nosotros mismos también. Sí, sí. Muy, muy importante. Bueno, eso, que podéis llamar al 16700 con el 981 delante. Con, y o sea, tienes que ponerte detrás del 981. Sí, justo. Y después llamar. Si no tienes un 981 en casa, lo compras. O lo... Pero no es gratuito. Te lo puedes bajar, seguro. Bueno, vamos. Vuelvo a oír sonidos extraños de fondo. Estamos espesitos. No sé si sea la SER otra vez. Es la SER que invade lo, invade Quack. Es el doctor Quacamalo. También. Bueno, cambiar los cascos. Eso, que podéis llamarnos al 981-16700. Con la extensión 2231. Muy bien, 2231. ¡Ay, qué gusto ahora! Mira los otros cálculos. Pablo, en la cabeza, en la cabeza. Ah, sí, ah, muy, ahora oigo mucho mejor. Claro. Quise decir. Ese es como el lobo de Caperucita. ¿Qué le pasa? Son para oírte mejor. Pero son las orejas, no los cascos. Bueno, ¿qué, no, más, ¿qué más manera de contactarnos tiene la gente? A ver. Tocándonos. Muy bien. Puede entrar en contacto, no, digo, con que nosotros. Nos puede tocar una melodía y nosotros acudimos. O nos puede tocar la lotería y nosotros... Estos videojuegos estos en los que tocas la flauta y viene el caballo corriendo. Sí, o el flautista de Merín, da igual. Vosotros probad, a, probad a tocarnos algo. La ocarina. Tócame la ocarina. Sí. Redes sociales, etc, etc. Tenemos 20. Facebook, 20, Fotolog, Twitter. Twitter tenemos, ¿no? Tenemos, Twitter, pero... No. Hi-Fi. Twitter tenemos, pero no lo usamos. Exactamente. Así que no os molestéis. Hi-Fi, que es alto de fidelidad, como sabéis todos. Sí. High Wi-Fi. Hi-Fi. Hi-Fi. Y nuestro mail de contacto para enviarnos vuestras cositas o para agregarnos al Mechelen en su defecto es... chanfainabizarra@gmail.com. Efectivamente, tenemos que saludar a Bea, que nos está escuchando y nos está hablando en estos... Está interactuando con nosotros, entrando en contacto con la otra. ¿Cómo gusta que la gente interactúe con nosotros? ¿Sí? ¿Verdad? Es tan... algo divertido. Sí, que ya no están interactuando, en fin. Bueno, también queremos saludar a Santi, que no ha venido. O no, entonces no lo saludamos porque no está escuchando, seguro. Vale. O sea, ya te lo digo yo. Bien. Santi, cabrón. Y nada más, podemos igual, empezar igual los... porque ya vamos un poquito tarde. Por bueno, el atasco, da igual, ¿no? Es como si hubiésemos hecho la sección interesante ahora mismo. Sí. Más o menos por sí, tiempo. Sí, como no es interesante, pues tampoco pasa nada. Muy bien. Que no, que es broma, que sé que os gusta mucho. ¡Hala! Sí. ¡Tontos! Venga, empezamos. Pues, insultándoos, seguimos, compadre. Hasta luego. Noticias. Bizarras. Bizarras. Es que si no miro para la luz roja, no sé qué ha empezado. Yuhu. Tendría que, además de ser una luz roja, tendría que ser un pitido rojo. No, tendría que ser primero el pitido y luego la luz. Porque si es primero la luz y luego el pitido, sonaría. No, pero en haces, el aire. Haces un pitido rojo. No, no. Con no. Lo cual se oye el color rojo. O que la luz estuviera en la mesa. Efectivamente. O que incluso fue una luz ambiental que nos rodeara completamente y que pusiera esto en plan. Íntimo. Lupanar. O en este caso, que fuera una chica roja intermitente. Por ejemplo, bien. Por ejemplo. O que sea. O llamaría más la atención. Podría vibrar algo. O incluso contratar a una persona que su única función sea de avisarnos de que está. Es decir, podemos tenerlo aquí a tiempo, sí, completo, sí. Diciendo, hey, mira, está encendido. Señala agenda. No, pero no. O sea, diciéndote. Hey. Señalando. Como algunos camareros que dan la vuelta y te vuelven enseñando. Una cosa. Así. Hey. Claro, el señor agenda podría hacer algo más. Claro, es cierto. Porque últimamente lo tenemos muy apartado. Además, no, para lo que cobra está bien. Bueno, después hablaremos con él. Correcto. Noticias. Bizarras. Bueno, a ver qué te parece lo que tenemos aquí. A ver. Superar el otro día es imposible, pero bueno. Bueno, la del otro día recordamos cómo era el tío que alunizaba con una bicicleta en una joyería y acabó con traumatismo craneoencefálico. Sí. Bueno, esta es extraña. Le cortó las piernas, pero lo hizo para que entrara en el ataúd. Quiero decir, un trabajador de la Casa de Servicios Fúnebres, South Carolina Board, eso os lo digo para que no vayáis al sitio en cuestión. Sí, porque estoy mirando a ver dónde es, pero no lo veo. Así que no vayáis a ninguna casa de funeraria que se llame así. Le cortó las piernas a James Hines, de 60 años, sin el permiso de sus familiares. Su viuda Ann declaró a los medios estadounidenses, Estados Unidos, que fue como si hubiera vuelto a morir. Hombre, tampoco es para tanto, pero bueno. El cuerpo de Hines fue exhumado porque la policía tenía datos acerca del caso y había encontrado indeseables evidencias que confirmaban la sospecha. Suponemos que la policía trató de ser delicada en su declaración, pero la evidencia indeseable no era otra cosa que las piernas del pobre James que había encontrado la policía. La viuda explicó solo la parte superior del ataúd fue abierta durante el funeral y que ella optó por un cajón estándar. Estándar. Bueno, depende de cómo lo digas. Si dices estándar con D al final es standard. Porque es en inglés. Si es en alemán. Y si dices en español standard. Es estándar con E y sin D. Estándar. Y bueno, tilde. Que el tío dijo, como no cabe en el ataúd, en vez de hacer uno más grande, le corto las piernas. Estupendo. No, es mi pendo. Me tragué un pelo. Muy bien. Sonda y pelo de alegría. Yo os traigo otra noticia, que es Elemento 112 incorporado oficialmente a la tabla periódica. ¡Bien! Ah, es el de la ambulancia. Exactamente. Claro. Bueno, ya, ahora vamos. Porque además, Elemento 112, todo el mundo se ha preguntado alguna vez ¿cuántos elementos tiene la tabla periódica? 118. Es curioso, para mí que tiene más. Yo el número no lo sé, pero yo digo que demasiados, porque hacían estudiarse demasiados elementos en la tabla periódica. Es cierto, sí. Había que saberse qué símbolo correspondía a cada cual. De hecho, acompaña un sentimiento a aquellos que están estudiando química para selectivo. Es verdad. Un saludo sobre todo a nuestros tengo una queridos teoría. Amigos lantánidos y actínidos. Sé para qué sirve, para rellenar los crucigramas bien. Siempre hay dos sílabas que tienes que ponerlas bien en un sitio. Además, dos letras. Seguro que claro. Hay cualquier tipo de combinación de posible. Sí. Ah, no, porque sería 28 por 28 y no hay tantas. Bueno, la tabla periódica de elementos químicos tiene una nueva sustancia, que es también la más pesada. Más de 13 años después de su descubrimiento... Más que nosotros. Sí, el elemento 112 fue confirmado oficialmente. La confirmación de la incorporación de un nuevo elemento demora mucho tiempo, porque se deben realizar amplios ensayos. ¡Ay, demora! El elemento 112 es 277 veces más pesado que el hidrógeno, la sustancia química más liviana. Ahora los descubridores deberán encontrar en las próximas semanas un nombre para el nuevo elemento. Jolín. Yo creo que lo llamaría emergencio. No, pero porque no en todo. Por lo del 112. Pero no en todos los países emergencias son el 112. O pesado. Bueno, aquí. O, bueno, también pesado, dar como ¿no? pesadio. Pesadio. Todos son el los últimos han sido el bonostramio, bonoxditranio, sí. Todos muy parecidos, pero cambiados solamente en una sílaba. Sí, luego está un nidipladio, esos no son oficiales, ¿no? Algo así. No lo sé. Las de unni no sé cuánto, unni no sé cuánto. Bueno, podemos dar la nota oculta del programa de hoy, que el hidrógeno está compuesto por un solo electrón y un solo... Te vino la inspiración. De los otros. Protón. Protón, efectivamente. ¿Y neutrones cuántos tiene? No tiene neutrones. No tiene. No a neutrones. No tiene, yo creo que no, ¿eh? Puede haber diferentes, ¿cómo se llamaban? Isótopos. Hombre, eso. Pero los pudo comprar en el chino. Isótopos. Pero el hidrógeno pudo comprar neutrones en el chino, que ahí venden de todo. Es verdad. El chino vende... Bueno, yo el otro día me encontré un ¿cómo se llama? Un chino. Sí, vendía las cosas. Pero por no cierto. Sé, parecía que desconfiaba de mí porque me miraba como con los ojos entrecerrados. Vale, ¿algún cliché vaya. Más? Estaba comiendo arroz. Ajá. Vale. Tres delicias. Y tenía detrás un... ¿Cómo se llaman? Las cosas esas con... No sombrilla, un biombo. Sí, bueno, es igual, una cosita de esas. Y tenía unas calcetitas de la suerte para cuando saliera. Bueno, ya hablaremos más de chinos en bueno, el sí. programa. Y yo con su mujer que llevaba las bolas chinas. Pues. No, en fin, sigamos. Quito, por favor. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Gracias. Sí, creo que para el próximo programa tendremos algo de Paco Vázquez y los chinos. Paco. Bueno, vale. Otra noticia, ¿no? Bien. Por ejemplo, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, no sé por qué siempre en esta sección del programa acabamos... O sea, acaba apareciendo una noticia relacionada con miembro, este tema. Con sí, un miembro. Siempre. Pero es que es Y normalmente suele ser desagradable. Y lo es. El título dice así: una mujer costarricense muerde y arranca parte del pene a su pareja. ¡Ay! Tendría muchas ganas. El espera, que tiene tela la cosa. El inusual hecho ocurrió el martes al amanecer en San José, pero aparentemente no se debió a una agresión intencional, sino a una intensa práctica de sexo oral. El hombre llamó diciendo que la compañera, mientras procedían en el sexo, le mordió el miembro. Tuvimos que retirar a la mujer de la escena porque el hombre amenazó con tomar venganza, mezclada con un poquito de Coca-Cola. Explicó el oficial FR, le llamaremos. La mujer de apellidos RA relató que mientras hacían el amor, su compañero le dijo: ¡cómame, cómame todo! Me lo comería todo. Y ella simplemente le hizo caso. ¡De ahí! Yo le hice caso, se la mordí, le arranqué un pedazo. Declaró la mujer, según el rotativo. Y eso me recuerda... que eres un señor que va rodando y te va contando cosas. Yo me acuerdo de una... Eso me recuerda una escena memorable de una película malísima de Cameron Díaz. ¿Cuál? La que cuando Cameron Díaz llegaba a su casa resulta que había un montón de polis y cosas y decían, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Un incendio? Lo que sea. No, es algo peor. Algo es terrible. No, la del caso más dulce. Y llega a la habitación y está la compañera de piso con su supuesto novio... Sí. Con la boca metida en ¿sí? y que no podía sacarlo. Y todo el mundo alrededor. Y dice, ¿qué le pasa? Y dice, tengo un piercing en... Yo pensaba que era también otra de Cameron Díaz, la de... Algo pasa con Algo pasa con Mary cuando se pilla el jefe fijador. No sé, es que... Sí, sí, también. Esa es otra. Pero en una peli de Cameron Díaz, ¿quién se fija en la película? Cameron Díaz. Era una pregunta trampa. Sí, lo has hecho bien. ¿Tienes alguna cosilla más por ahí? Sí, una última. Detenidos unos estafadores que compraban su propia música en iTunes y Amazon con tarjetas robadas. Arrobadas. ¿Qué ser idiota? ¿Y qué? ¿Y qué hacían con las tarjetas? Ahora os cuento. La policía británica ha detenido hoy, o sea, hoy no, otro día, a 9 personas por haber organizado una venta fraudulenta de música a través de Amazon e iTunes. El grupo cibercriminal, que trabajaba a través de una empresa digital desconocida... ¿Se llama cibercriminal el grupo? Sí, creo que sí. Colgó en las 2 tiendas en línea temas musicales que había elaborado y se dedicaron a comprarlos masivamente gracias a las 1.500 tarjetas de crédito robadas de que disponía. lo que habíamos sido. Según The Register, el grupo acumuló en ventas una cifra cercana a los 750.000 dólares. No, espera, aquí falta un cero. Sí, 750.000 dólares. 75. Pone, a ver, 750.00 dólares. $1,000,000. O 750 dólares con 0 centavos. Con 0, aunque... Con 0 centavos. Sí, que realmente... Número 2. El punto es para diferenciar. No sé. Una cantidad. No existe tanto dinero, número 2. No, número... ¿Cómo? Se llama número 2, ¿no? Uno sí. El del parche. Sí, el parche, sí. Usando las citadas tarjetas que escaparon a los controles de las tiendas online, I love you. Fuentes de Apple en España han explicado a este diario que la única vía posible para subir archivos musicales a iTunes para su venta, si no se trata de grandes y reconocidas discográficas, es hacerlo a través de unas empresas agregadoras que controlan el proceso de codificación del archivo para subirlo en la red. Hay un tío que habla esa muy rápido. No era importante. Hay un tío que habla muy rápido y no sé por qué dice esas cosas mientras está leyendo palabras y palabras. Bueno, yo y tengo palabras. Una muy rapidita ya para terminar. Venga. Y luego la truje y luego ya nos vamos. Tira un colchón a la basura sin saber qué contenía dentro. $1,000,000. Ay. $1,000,000. ¡Chin, chin, chin! Pero esto es un israelí que le quiso dar una sorpresa a su madre. La sorpresa se la dio, comprándole un colchón nuevo, y lo que hizo fue coger el viejo, como hace todo el mundo, tirarlo por la ventana. Y nada, y resulta que dentro del colchón viejo pues había $1,000,000, que era el dinero de su madre. Aunque con ese dinero no tenía dinero para comprarse ella un colchón nuevo, también es un tanto extraño. Sí. Al final nada, la señora fue corriendo al vertedero, pero ya no aparece. No aparece ni el millón, ni el colchón, ni nada. Bueno, a lo mejor ha quedado un centavo por ahí suelto. O a lo mejor lo tienen las ratas. También. Ahora se irán al Caribe de fiesta, todas juntas. De fiesta. Nosotros decimos fiesta. De fiesta. Porque es una fiesta todo. Bueno, de fiesta. Hasta aquí, noticias bizarras. Seguimos en Quack FM, en Chafaina Bizarra. niños, a dejarte los altavoz, porque esto es... ¡Denuncia! ¡Bizarra! Y hasta aquí... No. Aquí vamos. Bien, retomamos porque os voy a explicar... Ya tomamos antes. Sí, muy bien. Esta es una nueva sección en esta temporada. Bueno, sí, no, okay. Hemos hecho algunas. Sí, bueno. Os cuento. Los buses siguen dando motivos de sorpresas y alegría para la gente de esta nuestra querida ciudad. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Hoy el suceso fue el siguiente. Tras un busero que se paraba a hablar con su compañero del mismo número, que era la línea universitaria, se pararon a la par y... ¿Qué número era el bus? El número E. Ah, que, como sabéis, es un número imaginario. No, es el número E es 2 con... No, 1 con... 271. Pero te lo imaginas. Sí, pues, me sonaba 27, pero pues eso es 271, en fin. Sí. Pues, bueno, el número E, la línea E, mejor. Truco. Bueno, aparte... Truco del almendruco. Perdón por hacer este inciso. No, perdón. Perdón tú. Gracias. Muchas veces sin la calculadora, para ver el número, tienes que darle E elevado a 1. Porque la gente le da E y le da igual y pone sin error. Sí. Pero no, hay que poner E y luego darle al 1. Porque el E siempre va acompañado de una potencia. Que como bien sabe, que es el número de veces que se multiplica por sí mismo. Quiero decir, yo que me había olvidado de las mates. ¿Ves? Pero nosotros aquí repasamos todos los aspectos de nuestra cultura social. Ya, pero ahora tendré pesadillas otra vez. Divertidas que son. Continúa, pues, continúo. Pues ese día me yo... ¡Denuncia! Pues se díame yo en el autobús de la línea E, o número E, como quieras. Ajá. Y pues el autobusero iba hablando con el de al lado, y después de no parar por, digamos, la que era San Pedro Mezonzo, ¿sí?, paramos en la que está la altura, la primera gasolinera de Alfonso Molina, altura, ¿sí?, del puente y tal, y nos dice: mirad si podéis bajar todos del bus y os vais para el otro. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Pero ahí ves, hay unas 20 personas que íbamos en el bus, bajando el bus y yendo para el que venía detrás. Y además te cobran. No, sin pagar. Y entramos por atrás. Entramos, pero, joder. Y claro, yo me quedé y digo, pues ande balbusero. Ande balbusero este. Sí, correcto. Hombre, pues, depende de qué hora fuera. ¿A qué hora? Pues a las 2:30. Vale, se iba a comer y a echar la siesta. Sí, o a la rotonda de Pajaritas, a la vuelta, que es donde le perdí la pista. O no le cundían a fumarse el atasco de Alfonso Molina y dijo... Correcto, debía venir. Pero me pareció, por lo menos, curioso. Hala, vosotros 20, bajad para ahí. Hala. Venga. En fin, bueno, otro motivo de satisfacción de nuestro. Ese tío podría haber sido peor, podría no haber avisado y haberse dado la vuelta igual. Fuera. Ya. Bueno. Y os lleva a su casa, os invita a comer y a esas cosas. Oh, qué bien. No lo que entiendas por esas cosas. Me lo comería todo, en fin. Sigamos con Chafaina. Encuesta. Arriba. Empezaba por la E. Por la E. Por el número, E. Sí, como el bus. Bueno, ¿nunca jugasteis a hacer las cosas estas con la calculadora de escribir palabras? Sí. Porque tenía A, y tenía A, B, C, D, M. Luego, con una cosa de P. A ver. P tenía también. P parecía una N. Había. Yo tenía un compañero que era un. Claro, chaval que se aburría en clase y claro, siempre nos paraba con la calculadora y decía bebé gilipollas o cosas por el estilo. Bueno, si me permitís inicio, tenemos un invitado también. Espera, creo que parece que tenemos una llamada. Adelante. ¿Qué quiere participar? Bueno, buenas tardes, Adrián. Buenas tardes, saludos bizarros para todos. Hola, Adri, bueno, otra vez. Adrián de PDF. Y en especial, sí, de PDF y del vibrador, aquí haciendo propaganda. Y de BSO, ya, así siempre vienes. Bueno, siempre voy. Últimamente no voy, pero podría haber ido. Nada, pues yo ya simplemente daros un saludo, comentar que os escucho muchas veces. Me encanta vuestro programa. Uy, qué mal miento. ¿Nos escuchas todos los domingos? Por la mañana. Bueno, no, lo escucho hasta ahora cuando voy a coger el coche después de dejarlo para revisión en el taller para subir la LTV. Bueno, bien, que sabes ahora, por lo menos. Pues todos los jueves, como todo el mundo sabe. Bien. Pues nada, mi objetivo principal era mandarle un saludo bizarro a Dani. Bien, porque parece que está haciendo ahí acopio de coleguitas para que no quedarse abandonado en BSO. No, es que quiero tener buenos recuerdos este verano. No, que lo teníamos de super invitado estrella de hoy. Sí, Jolín. Le estamos pagando el doble que nosotros. Sí, no, ¿qué el doble? El triple. El triple. Para que veas, a mí me van a dar una galleta. Entera, galleta. Pero entera. Y como se porte mal dos. Pues luego las galletas que a veces duelen. Bueno, pues. Eso, cuidado con las galletas. Bueno, pues, vale. A seguir contando cosas bizarras como lo del bus. Que por cierto, hablando de buses, recuerdo todavía el bus de Rialta cuando era verde y pachoso. Subía por Etiña y si iba muy cargado, llegada a cierto punto de la cuesta, te pedían por favor que te bajases, andases un tramo y subieses de nuevo. No puedes. Y esto para todas y cada una de las personas que estaban dentro del bus. Pero esto, ¿me van los buseros? Esto nos confirmas que es totalmente verídico. Sí, efectivamente, confirmado por mí, que me colé una vez en el bus de Rialta, porque no me apetecía subir, pagar taxi hasta Rialta, y un amigo mío estaba allí, indignado, y también este amigo mío me lo confirmó de que había pasado varias veces. Qué bueno. Joder. Es decir, no es mentira. Ahora ya no pasa, pero sí pasaba con el bus antiguo que tenían antes de comprarle de tercera o cuarta mano a uno de los buses de la compañía de tranvías. Bueno, pues, chavales, ya sabéis, no os subáis en el bus de Rialta. Un día que no tengáis nada que hacer, a subirme el bus de Rialta. No, no. Hacer otra cosa, tomaros un helado, ir al cine, no sé. En Coruña deberíamos abrir un parque temático con atracciones donde los carritos de pues las montañas rusas fuesen buses. Sí, sí. Es que no hace falta hacer parque atrás. Buses y taxis, yo creo que con eso montas ahí. Todo el mundo. Seguro que todo el mundo tiene en mente aquel bus de su colegio que tenía no sé cuántos años. Nosotros teníamos uno que llamábamos La Bomba, porque cada vez que frenaba, se le iba desde kilómetros a la redonda y frenaba. El nuestro por la zona de Levante era el bus del circo. Porque cada vez que le daba al claxon parecía el del payaso. Bueno, pues eso, le pedimos a Losada que nos ponga en todas las paradas de bus un medidor de altura. ¿Sí? Tienes que llegar a esta estatura mínima, 1,50 m para poder subir al bus y ya tenemos el parque de atracciones asegurado. Estupendo. Buena idea, nos la apuntamos. Pues, muchas gracias, Adri. Venga, a vosotros. Ya, sigue disfrutando. Un abrazo. Chao. Chao. Yo tengo una denuncia que ya estoy cansado de repetir. Coméntame. Porque la semana pasada estuve en Madrid en un concierto y de eso que te dicen en enero, que preguntas, ¿dónde va a ser dónde es la entrada? Dice, en el foso, ahí delante del escenario. Y tú todo ilusionado recoges la entrada y te esperas hasta el junio. Y cuando llegas ahí al estadio y con la entrada en mano te dicen, no, esto es grada. Nunca compréis entradas por teleoperadoras. Soy cansino con este tema durante la semana, pero es que es verdad. O nunca compréis galletas. Digo galletas. No, a las niñas Marilú, que vienen a la puerta. Galletas Marilú. No compréis galletas, ¿eh? No compréis galletas a las niñas que vienen a la puerta. A mí nunca me vino una niña de estas de los Boy Scouts a venderme galletas. Pues igual, no, es que es un invento publicitario. No existen. ¿Dónde están? ¿Dónde venden las niñas que venden galletas? No, viven esas niñas. Son de verdad. Igual son robots. Puede ser. Son las Terminator del futuro. Bueno, bien, lo que yo decía es que nunca compréis tampoco entradas que estén impresas en galletas. Ah, exactamente. Como que le pasó al. ¿Cómo se llama? ¿Quién le pasó? De los Simpsons, joder. Ah, sí. A Homer. En el capítulo de van a la Super Bowl. Ah. ¿Pero cómo se llama el otro tío? Vale, es igual. Claro. Estamos en encuestas. Bien, ¿y qué os preguntábamos esta semana? Os preguntaréis. ¿Cuántas veces saltamos la hoguera de las hogueras de San Juan? Evidentemente, es una nueva pregunta para conoceros un poquito mejor. Y para saber realmente cuántas veces dice la tradición que hay que saltarlas. Ah. Efectivamente, porque cada uno tiene una opinión distinta. O sea, a mí me han llegado a los oídos todo tipo de números. Que si una, que si tres, que si siete, que si nueve también. Nueve está muy... Yo he oído nueve muchas veces. Nueve. Doce. 12, ya sí, tenemos 13. Yo por Levante teníamos, o sea, la de 7 por ser el número mágico de la suerte y la de 12 por ser las 12 horas. Claro. De las 12 horas donde se empezaba a saltar. Exactamente, por como allí, las por uvas. Se celebra San Juan también. Sí, pero de manera oficial y festivo nacional. Y festivo de comunidad. Bueno, sí, sí. Aprovechamos para reclamar una vez más San Juan festivo ya. En Galicia. Por Dios. En Galiza. Sí, pues efectivamente. Pues nada, tenemos por aquí unas cuantas. Eso, ¿qué nos contestabais vosotros? Bueno, Dai nos dice 12. Vamos, sí. ¿Qué más? A ver, vamos a hacer así un poquito un repaso rápido. Hay gente que dice tonterías. Un repasito rápido y blanca, blanca. Vamos a ver, Adrián. Bueno, un saludo para Adrián, no el que llamó, por supuesto. Ah. Sino Adrián López Villaverde. Darle un saludo diciéndole que nunca responde a nada. Bien. Cuando hacemos una pregunta, contéstala. Luego haz un comentario aparte si quieres, pero contéstala. No llegues y digas, yo el año pasado no celebré San Juan. Y ya está. No, dijo, no, yo el año pasado no salté ninguna vez. Es eso. Triste, sí, pero así fue. Pero que la pregunta no era esa. Efectivamente, como cuando nos dice... ¿qué nos dijo una vez? Lo de estáis... es igual. Yo qué sé, ¿cuántas veces? Yo es que ya ni me los leo, sus comentarios. ¿Cuántas veces? Y no dice ningún número. Pero son los de Adrián, los de todos vosotros, me los leo uno por uno. Ah, exactamente. Sí, porque sois como nuestros hermanos. ¿Qué coño hermanos? Como nuestros... ¿Qué vagina hermanos? Como nuestros conocidos. Bueno. Sí, os queremos mucho, tontos. Así, a rasgos generales, lo que más han dicho han sido tres, que entre ellos han sido Diego, Lucía Milano... ¿Quién? Lucía Milano. La conozco. No, Ramón Fartos, Antigestal. Fartos tú. Eloy, Shiana, Bea, Daniel. Bueno, mogollón de gente ha dicho tres. Yo creo que esta gente no se documenta. Exactamente, porque no lo... Yo soy de tres también. No lo explican. Tú eres de tres. Pero luego explico. Vale, yo soy de siete. Y como... Y toda la gente que ha dicho que es siete es gente documentada. Que con explica con fundamento todo y dice... Pablo, de hecho, dijo, mira, 99.990 veces. Y dijo, no, en serio, 7. En serio. Serio es una palabra muy profunda. ¿En serio? Bueno, ¿sabes? Hay palabras más profundas que en serio. No. Pozo, cueva, agujero. Ya sí son palabras. Bueno, iba a decir otra, pero no es el momento ni la hora adecuada. Pero eso, hay palabras. Los niños aún están en el cole. Gargantas. Pues gargantas. Continúa. Bueno, pues eso. Por ejemplo, Marina dijo: son siete diciendo megas fora. Claro. Sí, megas fora. Pero es muy difícil. Parece más que saltar las hogueras, eso parece la transformación a Afrodita o algo así. No, sí, pucha fuera, pues megas fora. Entonces, bueno. Sí, es que me estoy liando, sigue. Ya acabé. Ah, ya acabaste. Es que paso de leer todo eso, porque si no... Bueno, la media ya la calcularemos para el último programa, sí. Donde diremos... Hay que decir que la mayoría de la gente es de tres. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Cada día. Que yo llevo sin celebrar San Juan en condiciones, cuando digo en condiciones que ando más allá de la una, pues desde los 16 años. Ah. Los 17, excursión de final de curso en Mallorca. Y en Mallorca fuimos a celebrar el día de San Juan, nos cogió allí. A ver, nos lo pasamos muy bien, pero no era San Juan. Fuimos a una playa y había un montón de tíos sentados en toallas en la arena con una velita. He dejado mi barco. Con una velita delante. Y nos quedamos en plan, ¿cómo? ¿Cómo? Tuvimos que hacer una macro hoguera en la playa nosotros. No. Con una puerta. Encontramos una puerta de madera. Sí. ¿Es el sonido de vuestra hoguera? Vale. Una puerta de madera que apareció. Con un carrito de la compra, inclusive. No sé por qué muchas veces, cuando estamos en situaciones un tanto... Digamos que no nos acordamos bien al día siguiente, aparece un carrito de la compra. O en su lugar, una mecedora. No sabemos por qué. Y hicimos una super hoguera. Y luego, desde los 18, 19, 20, 21, con examen al día siguiente o dos días después, o como este año, con exámenes el 22, el 25 y el 26, un saludo, como siempre, para los profesores que ponen los exámenes justo después de San Juan. Y ya me quedé a gusto. Yo tuve un examen, cuando entré en el Conservatorio Superior, tuve la prueba para entrar el día 24 a las 9 y media de la mañana. La de tocar, además. Que podía ser de escribir, ¿no? Pues, no. Nuestra querida audiencia, Bea, acude a nuestro rescate. Sí, nos dice Bea que lo que hay que hacer y que nadie hace es que hay que escribir en un papel 7 deseos, ¿no? No, tres. Sí no. Dice abajo 3. 3 deseos. No, 7 deseos no, y luego abajo, hasta el siguiente San Juan lo echas en la hoguera y saltas 3 veces. Y ahora mira. Lee más abajo. No, perdón, son 3 deseos. Ah, ¿cómo que 3 deseos? Pues no. O sea, coges 3 deseos. No, no los coges. No, escribes en un papel 3 deseos. Sí, los tiras a la hoguera. Los tiras a la hoguera y saltas 3 veces por encima de la hoguera. Y luego prendes la hoguera. Y luego te guardas el papel. No. A ver, tiras el papel a la hoguera. Pero luego ya no lo recuperas. Hombre, no. Pero ¿cuándo se enciende la hoguera? ¿Antes o después? Pero eso también vale. Está relacionado... La hoguera tiene que estar ya encendida. Espera. A lo de fin de año, porque en fin de año también se hace lo de... cuando después de sonar las uvas... No, las campanadas se toman... ¿Nunca lo hicisteis? ¿Qué? Escribís en un papel 3 deseos. ¿Y te lo comes? Y te los bebes con champán. No. Los ponéis debajo del pie derecho, o sea, lo ponéis en el suelo y... ¿Del pie derecho de qué? Ponéis el pie derecho encima del papel. Se toman las uvas... Y se absorbe el papel con el pie. No, no, al acabar las campanadas desaparecieron. Se queman, se echan un cenicero y se queman todos los papelitos con los deseos. Y así se cumplen. Yo lo de los deseos son en San Juan. Y creo, y eran tres, pero a veces saltábamos tres veces. Y había gente que no se conformaba con las tres veces. Saltaba 7, saltaba 12 y saltaba 24 o 52 las que dijera. Por si acaso, tiro más. Yo tengo una pregunta. La hoguera se salta con la... O sea, ¿tú saltas la hoguera cuando está encendida o cuando está apagada? Cuando está apagada ya no es hoguera. En las brasas se refiere. Entonces bueno, creo que lo he hecho mal. Pues yo, a ver, soy de tres, pero quiero decir tres por cada hoguera. Si me encuentro una hoguera y empiezo a saltar, salto tres. Y si sigo andando y encuentro una hoguera que la puedo saltar, salto tres. Entonces, es como Ramón Farto que decía aquí. Siempre una potencia de tres. Potencia no, un múltiplo. Perdón. No, perdón. Ramón no. Dice, yo salto tres, pero varias veces, que tengo muchos deseos. Pero entonces, él dice que es un deseo por cada tres. Claro. Exactamente. Por cada hoguera. Exactamente. Bueno, es igual. Bueno, vamos. Recopilaremos datos para el último programa, donde os daremos vuestro perfil medio de el oyente. A ver cómo sois. Corazones. Yo tengo una pregunta, ya que la semana pasada no pude escucharos porque estaba en Madrid y tal. Coméntanos. Y yo os comenté lo del tema de la ducha. Ah, sí, cierto. ¿Quieres saber cuántos? Sí. 147,6 periódico. ¿Esa era la media? Sí. Es que la mía tiene 391. Y yo dije 25 y creía que iba por buen camino. Y la de él tiene 3. O sea, él simplemente le cae agua encima. Sí. Y la mía tiene 49. De hecho, un día probé a copiar un cubo de agua y le hice 4 agujeros por la sensación mayor. Bueno, ahora ya sé que la tuya es la ducha normal. Yo creo que la mía la es que la tiene normal. Casi todo el mundo. Pero ni 300. Es súper difuminada porque es mucho más mejor para la piel. Eres muy pijo. O sea, lo peor es imaginarte a Pablo dentro de la ducha. Contando. Pero tú sabes que se puede y su sacar, madre, ¿qué estás haciendo en la ducha? ¿Sabes y de que contando. Se puede sacar la alcachofa afuera, ¿verdad? Ah. ¿Qué? Vale. Que puedes sacar la alcachofa para afuera, cosa que no recomiendo hacer porque se muy a menudo. O sí, por la calle nunca. Porque se desmonta todo. Os pueden detener. No saquéis la alcachofa, chicos. Y chicas. Hasta aquí cuesta bizarra. Sigo con chafaina. ¿Cuál café? Bizarras. No, podemos hacerlo. Eso, lo de empezar primero, el canon. A ver, tú, yo cuando él diga de recetas, yo digo recetas. Y cuando yo diga acabo, tú empiezas. Vale. No. A ver, dale. No. ¿Qué hay hoy? Recetas. No. Recetas. Hay caches. A ver, empieza. Recetas. No. Bizarras. No. Empieza. Recetas. Para la música. Podemos empezar. Recetas bizarras. ¡Bien! Bueno. Esto luego lo cortamos y lo ponemos bien. ¡A positivar! Bien. Hemos recibido, como siempre, después de una semana con receta, multitud de comentarios, de mails. Creo que hemos llegado a la centena incluso. Incluso lo hemos sobrepasado. Sí. Hemos sobrepasado y dado la vuelta a todos los números del mundo y llegado a cero. Otra vez. Bien. Y debido a la complejidad de la receta anterior, que había sido la de... Refréscame la memoria. ¿Yogur natural? No, había sido otra después. ¿Cuál era? Yogur natural, con azúcar. Sí. ¿La siguiente? Sí. No, ¿cuál fue la siguiente? Albóndigas, no. No, no. Bueno, es igual. ¿Croquetas? No. No. Es mal. Igual. La gente se había quejado de que aún así era muy difícil. Pero nosotros, como no hacemos caso, vamos a hacer una receta. Bueno, no es una receta por sí misma, pero es... Bueno, es... Perdón. No, perdón tú. O sea, sí es una receta, pero no es un plato por sí mismo, quiero decir. Es un acompañamiento. Hoy vamos a dar... El tambor. El modo y la manera, el algoritmo, por así decirlo, de la fabricación de una sencilla salsa de tomate. Para untarte. Efectivamente. En la comida. En la cachofa. Elaboración de salsa sencilla de tomate. Bueno, primero, ingredientes de la salsa sencilla de tomate. 1 kilo... Pues caray, te va a salir una buena cantidad de salsa. un kilo de tomates frescos maduros. Ahí ¿no es hay, un poco... hay un problema, o sea, ya. Estos ya que fuman y... Ah, hay un problema. ¿Cómo podemos saber si son frescos y maduros? Frescos, le... sí, sí van enseñando sus partes. Ah. Si van con la alcachofa por fuera, es que son frescos. ¿Y si son maduros? ¿Cómo? Maduros es sus, que ya... Que vemos con sus hijos, ya que van si al cole. Si tienen barba. O si tienen pelillos. O leen Schopenhauer y cosas así. Si ya le salió pelo púbico. Y mientras que... juegan al backgammon. Correcto. bien. En cambio, son una cebolla, aceite de oliva, sal, pimienta y albahaca. ¿Duración? Fresca. ¿Duración? Sí. Algo. Sí. ¿Dificultad? Sí. ¿Sombrero de cocina? Por favor. ¿Elaboración? ¿Extintor? Tres pasos. ¿Extintor? Bueno, yo recomiendo siempre hacer esto con un equipo de seguridad al lado. Sí, un anorak para la sartén. Efectivamente, que esté... Carlos Aguiñano. Por ejemplo, o incluso, pero si no tenéis a Carlos en casa, que a un grito de ¡mamá! Pues pueda acudir corriendo a arreglar el estropicio. O ella o alguien similar. Sí, ¡vecino! Ah, bueno, tengo que contar con... ¡Bombero! Bueno, un día a lo mejor cuento algo de una vecina. ¡Niño! Mía, que la pobre ya no está muy bien, pero otro día. Recordádmelo. Sí. Te lo recuerdo. Bueno. Te lo sigo recordando. Otra semana. Paso uno. Costa de tres pasos. El Breakdance. Sumergir los tomates. No meter, no. Sumergir, o sea... ¿Darles una botella de oxígeno? En agua hirviendo. Algo así. Algo así. Hasta que se quiebre la piel. Quiere decir. ¿La tuya? No, la del tomate. Ah, vale. Porque tú la mano la tienes que quitar una vez que metes los tomates en el agua hirviendo. Lo retiras y los pasas por un chorro de agua fría. Eso es escaldarlos. Quiere decir, cortar el punto de cocción de los tomates. Quiere decir, yo es que aprendo, Arguiñano. Esto no viene aquí. Esto no viene aquí. Sois testigos de que no viene aquí. La primera parte no me gusta, menos mal que no había nada por detrás. Los apuntes de clase ni nada. No, eso es para el último día. Cortar por el medio del tomate, retirar las pepitas en la medida de lo posible. O sea, si tenéis, si vuestra madre se llama Josefina, fuera de la cocina inmediatamente. Rayar y reservar. O sea, los podéis escuchar chanfaina bizarra, por ejemplo. Si acaban rayadísimos. Rehogar la cebolla, no confundir con ahogar la cebolla. Se conoce de gente que ha sido detenida por estrangular a sus cebollas. Hay casos documentados. ¿Eso qué era? Es que estoy preparando el plato. Ah. Regar la cebolla picadita fina hasta que se ponga transparente con un diente de ajo. ¡Hala! O sea, no que se ponga transparente al ponerle... No. Pero si se vuelve transparente, ¿cómo luego la vas a encontrar? No hace falta... Eso es en caso de que la cebolla esté un poco dura. Sigo ello. Eso, transparente, pues o sea, cuando estés cociendo cebolla, cuando ya no la veas, es que ya está hecha. Ah, vale. Exactamente. Y con un diente de ajo. Después agregas los tomates, la sal y cocinas a fuego lento. Tu mirada. Durante 20 minutos. Si no tenéis ese periódico, en su defecto podéis leeros el ADN o el metro mientras tanto. Ya está, picadita. A fuego lento, ¿no? Bien. Paso 3. Si notas la salsa un poco ácida. En plan, que sí, que tiene como resquemor la salsa, ¿no? Que la nota es como picada. Bueno, agregar una cucharadita de azúcar. Aunque esto yo creo que se le debe añadir siempre una pizquita de azúcar para contrarrestar eso, la acidez del tomate. Sí, porque la cucharita de azúcar, luego la cuchara sienta mal. Sí, mejor echar una cucharadita. Yo echaría con una cuchara de metal mejor que de azúcar, ¿sabes? Un poquito. Bueno. Sí. El tiempo de cocción será aproximadamente una hora a fuego suave. No sé si lento o suave, pero algo así. Finalizado el cual oiréis una explosión que indicará que está terminada. Para finalizar, salpimentamos. Pasamos por una procesadora eléctrica. Esto no lo hagáis, que se os jode el Pentium. O sea, no, esto está más seguro. Incorporar la albahaca. O sea, simplemente pimienta y albahaca. O sea, lo de que si luego el ordenador no funciona. ¿Puedo dar una sugerencia? Sí. Ya se ha acabado, ¿no? La sí, ya se ha acabado. Si todo esto falla, vais al super más cercano y hay tomate frito enlatado o embotellado. Enlatado. Efectivamente. Sabe muy bien. O si no, o si estáis muy apurados y os ha acabado el tomate y no tenéis nada, os cortáis un pulso. También. Un poquillo. Y el que lo come le va a decir, qué rico, qué rico. Sí, y sí. Tú vas a estar un poco mareado después. Es rico en hierro. Sí, y luego te preguntan, ¿me das la receta? Y dices, sí, dame la mano. Sí. Me da la receta, sí, pumba, qué para atrás. Bueno, hasta aquí la receta bizarra de hoy. Seguimos en Quack FM. leyendas urbanas. Anas, Anas, Anas, bienvenidos una semana más a esta sección del misterio, un poco Freaker Jiménez, en la que os traemos siempre escalofriantes relatos de terror, historias espeluznantes que nos sobrecogen y nos ponen los vellos de punta. Como siempre, tenemos el estudio otra vez inundado de una espesa neblina hasta la cintura, telarañas que cuelgan desde los rincones más recónditos del estudio y extraños seres que vuelan por la oscuridad. Soy Barman. Es un murciélago, estaba. Pues como no se les oye, se les oye el aleteo. Sí, ya, ya. Batman. La historia de hoy se titula Una historia sangrienta. Con mucha salsa sencilla de tomate, claro que sí. Uy. Quiero contaros una cosa que sucedió en mi pueblo. ¿Cuál? La capital de San Luis. Ah, vale. Guerra. San Luis Guerra. Ay. Esta historia es verdad. Al menos eso dije. Pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años. En mi pueblo. Que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de los Andes. Mi pueblo. O ya he dicho, Gemma, está. Apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela. Maldita sea, no me los quito de encima. Así no hay quien trabaje. Con todas las casas apiñadas alrededor. Aún así estaba muy orgulloso de su colegio. Era uno de los mejores de toda la provincia. Era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Un buen día, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. El trenecito chucu, chucu, chucu. Tendrían apenas unos 8 o 9 años. La profesora. Los alumnos, la profesora, no lo sé. Y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. Esto no es una historia de terror. La profesora, una joven muy guapa, y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio, chanfaina bizarra, para oír el parte del tiempo. Hoy no tuvimos a Abel. Pues la clase se iba al día siguiente al monte de excursión. A la mitad del parte meteorológico, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Adiós. Los niños se asustaron mucho. Y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. A unas dos calles. La profesora los tranquilizó. Y se puso a contarles historias para que se calmaran y olvidaran un poco aquello. A una niña le entraron unas ganas terribles de ir al servicio. A la profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar ir a la niña, pero insistía tanto que al final la dejó ir. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. ¿Abril? Eso. ¡Ferral! Ah, claro. Aunque yo digo que sería mejor que hubiera ido con la niña, pero bueno. Cuando llegara tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. Arañar. Arañarla. Como el gato y araña. Sí. La niña se fue al baño, pero nunca regresó. No sabemos si llegó al baño. Igual llegó. Igual no. El preso, que estaba escondido en uno de los lavabos. Qué casualidad. La obligó a que le dijera la contraseña. Para hacer pipí. Y luego le cortó la cabeza. De repente hizo mucha salsa de tomate. La profesora estaba ya preocupada. Habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. ¡Es ella!, pensó la joven. Pero al abrir la puerta se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto. Bueno, más bien es. El preso entró en la clase y entre gritos de terror y dolor acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Aún hasta hoy, esta misma fecha, cada mes concurre un asesinato en el pueblo. O sea, ocurre un asesinato en el pueblo. Y quién sabe cuándo me tocará a mí. Hoy en día está en un psiquiátrico este hombre. No puedo parar de repetir una y otra vez: 3 golpes y 2 arañazos. 3 golpes y 2 arañazos. 3 golpes y 2 arañazos. 3 golpes y 2 arañazos. 3 golpes y 2 arañazos. 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con los ojos llenos de terror, y que en la clase chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes y un 2-6 en el Bernabéu. Hasta aquí. Escalofriante relato de hoy. Todos aquellos que tengáis un baño en casa, tened cuidado, porque andan ahí. ¡Agenda! Yuhu. Hola, ¿qué tal todo? Tenemos un posible trabajo para ti. ¿Qué es un... ¿Qué? ¿Qué trabajo? Es avisarnos cuando se encienda la luz roja. ¿Qué luz roja? La... Creo que es daltónico. Déjalo. Otro día te lo explicamos. Déjalo. Otro día. ¿Le pagáis a él también, al chico nuevo este? Sí, sí. Le pagamos un poquito más que a ti. Una galleta entera. ¡Por programa! ¿No te llegó el giro postal debajo del puente ya? No. Vaya. Pues tiene que estar llegando. Me llegó una carta, pero un giro postal no. Ah, y no tenía dentro el... ¿No estaba doblado el sueldo dentro? No, era el 13 picas. Ah. ¿Eso qué significa? Que vas a ser la próxima víctima del asesino de la baraja. ¡Bien! ¡Voy a ser popular! Bueno, quítalo de ahí ya. Ya, lo he quitado. Vale. No le dejas volver. Ha requitado el micro. ¿Qué tenemos de agenda esta semanita? Agenda, ¿qué pasa esta semana? ¿Pasa algo interesante en la Coruña? Sí, sí. Mañana sábado la Plaza María Pita será el punto de salida de la tercera marcha ciclorrevista de la Coruña. Si queréis enseñar la pililla montados en bici, la alcachofa. ¿Ves? Es un día que podéis sacar la alcachofa de paseo. O ir a ver, no digan nada. Ir a ver a la gente que va en bici en pelotibus. No, sí. Pero es que eso debería estar prohibido, de verdad. Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Yo, la gente, yo no lo permitiría. Pero, o por lo menos haría pasar un estricto control a los que quisieran ir a hacer esa marcha ciclonudista. Mancha, no es mancha ciclonudista, es la marcha. Bueno, pero al acabar ya no sé lo que será. En fin. Luego toman algo en la playa. En el playa, dices. Claro, no, en la playa. No creo que les dejen entrar. Por lo menos no llevan tenis ni calcetines blancos. ¿Qué más? Pero llevan casco, ¿eh? Hay que llevar casco. Siempre. Si vas en pelotas, por lo menos lleva casco. Siempre si protección. Sí. Eso. Siempre que te pongas en pelotas, con protección. Eso, con casco y condón. Venga. Mañana por la noche, sábado por la noche, no sé a qué hora porque aún no me lo han dicho, hay actuación en la oficina de Víctor Grande, compañero de nuestra emisora. Qué grande, de Sopas con Onda. Que presentará un nuevo monólogo. Yo pensé que era ayer. ¡Nuevo! ¡Bien! Fue ayer y es mañana también. ¡Oh! Es la redifusión, como Chanfaina, que también tenéis los domingos, o sea, a las 3 de la... ¿Viste quién lleva? Bueno, aún no, porque ahora no funciona. No funciona. Hace ya unas semanitas que no funciona, pero están en ello ya. Es igual, porque como nunca lo recordábamos, no creo que nadie nos escuchara. Bueno... Bueno, un saludo para todos aquellos que se quedaron el domingo hasta las 3 de la lunes, del domingo al lunes hasta las 3 de la mañana para escucharnos. Y que ya nos o contaron. Los que han escuchado Chanfaina Bizarra por casualidad en algún programa en redifundido. Que yo escuché una vez uno volviendo de Portugal el lunes a las 3 de la de madrugada. De Portugal. Muy obrigado. Esto, gente freak. Bueno, y ¿qué? Para terminar. Terminando. Bueno, saludamos a toda la gente que estuvo con el Messer, Bea, Siana y Marina también, que nos dejó un mensaje por ahí. Y a la gente que participó en la encuesta. Y la gente de la encuesta. La encuesta. Muchas gracias a Dani por participar en este vuestro sí. programa de hoy. Y gracias a vosotros por adoptarme hoy. No, y para despedirnos, como siempre, un chistecito rapidito. ¿Malo o bueno? Malo. Son todos malos. Son todos malos. ¿Qué tal? Se abre el telón. Y aparece Alejandro Sanz sodomizando durísimamente a José Bono. El ¿ahora qué es? No sé qué, el Congreso. Presidente del Congreso de los Diputados. Eso, presidente del Congreso. Pero no sé si se llamaba presidente el cargo que estaba ahí en... Bueno, eso. Es el que fala. Eso. Que no fela. Sodomizando durísimamente y Bono, claro, con una cara de dolor brutal, un sufrimiento espantoso. Se cierra el telón. Ah, pero se había abierto el telón. Sí, te lo dije antes. ¿Cómo se llama la película? Alejandro Magno. Hasta la semana que viene. Quedando programa, hasta luego.